en Costa Rica. El avistamiento de ballenas y delfines en ciertas épocas del año han convertido al Parque Nacional Marino Ballena en el sur de Costa Rica en un lugar de gran atractivo turístico. Quienes manejan las empresas turísticas de la zona han entendido la importancia de mantener una relación armoniosa con el entorno y han logrado implementar un modelo de turismo ecorresponsable. Nuestra compañera Fabiola Pomareda nos cuenta más. El Parque Nacional Marino Ballena es zona de reproducción de ballenas que vienen del norte y del sur del continente a tener sus crías o a aparearse. Lo visitan diferentes especies de cetáceos, como la ballena jorobada, ballena piloto, ballena de Bright y orcas falsas. También hay tres especies residentes de delfines, que incluyen los delfines nariz de botella, delfines manchados y delfines spinner. Los turoperadores de la zona han trabajado en implementar buenas prácticas de turismo marino responsable. La mayoría de estas prácticas se enfocan en respetar el reglamento de avistamiento de cetáceos. Así lo explicó Marlene Vadilla Cordero, quien creció en Bahía Ballena y tiene 12 años de trabajar en turismo marino en la zona. Bueno, en el mar, lo más indispensable son, lo que es el avistamiento de ballenas jorobadas, son las distancias que hay que tener en el acercamiento a la ballena. Para no perturbar el hábitat de la ballena, siempre hay que acercarse paralelamente a la ballena. Ahorita, en estos momentos, casi la gran mayoría de empresas pues están yéndose por esos lineamientos, de las buenas prácticas. Así, muy importante, es que no deben de haber de más de 3 embarcaciones juntos con la ballena. En el reglamento de cetáceos hay un proceso que se hace donde hay 3 primeras embarcaciones, un poco más atrás otras 3 y un poco más atrás otras 3 y así sucesivamente. Cuando ya esas 3 embarcaciones han hecho los avistamientos, se deben de mover. Julio Vadilla, presidente de la Asociación de Turoperadores del Parque Marino Ballena, tiene más de 25 años de trabajar en turismo. Él fue uno de los primeros en dejar la pesca para ser turoperador. Hace muchos años era muy difícil porque la zona era una zona pesquera. Todos nos dedicábamos a la pesca comercial y la pesca no nos era así como lo mejor que podía haber. Sin embargo, el pescador le cuesta despegarse de su actividad. Fue ahí donde la primera persona que empezó a despegar de la pesca fue mi persona, y después han venido todos los 23 compañeros que tienen ya diferentes compañías. Esto ha venido dándole a la zona un enriquecimiento diferente, donde la calidad de vida de las personas ha venido cambiando de todos nosotros, ya que el turismo, desde el momento que arrancamos con la lancha, ya estamos ganando porque se cuenta desde el momento que arrancamos de la playa, mientras que la pesca estamos arriesgando que si podemos agarrar pescado, que si no podemos, que si la venta está mala. En el año 2010, la Fundación Keto desarrolló un sistema de buenas prácticas llamado Sea Star System, que implementó con la Asociación de Operadores, que incluye a 23 compañías. Este sistema promueve que los turoperadores hagan cambios sencillos en sus prácticas turísticas habituales para favorecer la salud ecológica, la experiencia del turista y la relación de las empresas con la comunidad. Según Catalina Molina Bustamante, directora de la Fundación Keto, el sistema incluye buenas prácticas de navegación, de planificación del recorrido, de manejo de residuos y de contribución a la comunidad. Bueno, desde hace unos 5 años desarrollamos una experiencia junto con los turoperadores de Bahía Ballena, los turoperadores de avistamiento de ballenas y delfines, para promover la implementación de buenas prácticas en los tours que ellos ofrecen. Entonces, buenas prácticas desde navegación, desde la planificación del tour, el manejo de residuos, la contribución con la comunidad. Y bueno, se ha venido desarrollando de la mano con ellos. Actualmente, además, la Fundación Keto está orientando esas buenas prácticas para atender situaciones locales relacionadas con el cambio climático. Bueno, uno de los más evidentes acá en la zona de trabajo es que es los Parque Nacional Marino Ballena y alrededores, es la pérdida de costa, la erosión que está ocurriendo en la costa. Bueno, hay una parte que se ha dicho que está relacionado con el cambio climático y también con cuestiones de mareas, y por ende se está perdiendo la playa. Y bueno, eso es clave para la zona, porque una de las principales actividades aquí es el turismo, ¿verdad? Entonces, la pérdida de playa pues directamente incide en que el atractivo, uno de los atractivos y uno de los sitios que más se visita, pueda impactar el turismo negativamente. Entonces, digamos que ese es como el mejor ejemplo. El Festival de Ballenas y Delfines busca crear conciencia sobre la importancia de las buenas prácticas de turismo marino. Les dejamos con una invitación de don Julio Badilla. Quisiéramos invitar a todo el turista nacional y extranjero que se venga para el Festival de Ballenas ahora la primera semana de septiembre y la segunda semana de septiembre, empezando el 2, 3 y 4 y 9, 10 y 11 estaremos en Festival de Ballenas y Delfines. Acá sean todos bienvenidos, que van a disfrutar de los grandes cetáceos que nos visitan de la parte sur. Este Festival de Ballenas va a contar con esculturas en arena, pintacaritas, vamos a tener ciclística, vamos a tener una carrera sobre la playa que se llama Costa Ballena Birrún, vamos a celebrar el octavo Festival de Ballenas y estamos estrenando nuevas oficinas de operación del Festival de Ballenas. Muchas gracias. El festival empieza este fin de semana y continúa el próximo. Para más información puede visitar la página www.festivaldeballenasydelfines.com o buscarlos en Facebook como Festival de Ballenas y Delfines Costa Rica. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.